5:50 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero tiene el detalle de quedarse un ratito con nosotros antes de empezar. Carlos Herrera, buenos días. Hey. Tengo que darte tantos saludos de gente que sabía que estaba por ahí en el hospital con mi padre, que sí. ¿Cómo te quiere la gente en Málaga, Herrera? Bueno, es como un es viceversívico que decía. ¿Viceversívico? Sí, que decía un amigo mío, es viceversívico. Qué rebuscado, ¿no? Tu amigo. Sí, bueno, que era muy rebicho. Qué barbaridad. Pues fíjate, me lo he apuntado. Ana María Sanz Contreras, de Camas, dice: Pulpo, dile a Herrera que soy una fósfora incondicional suya cada día, que se levanta antes para escucharnos este momento de radio. Muy bien. Dice que te quiere un montón, que te lleva escuchando un montón de años y que él, cada día, dice, lo haces mejor. Bueno, me turba, señora. Créame, me turba. Y con lo malo que estoy, además. Y que sigues malito, porque me ha dicho, bah, dice, horroroso, ¿qué mérito tiene que está malito, que le noto yo la voz y que ahí estás como un campeón, eh? Toda la semana malo, pero toda la semana aquí, ¿eh? Uh-huh. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a saludar también a Diego Parra, que está en la segunda planta de traumatología, y a Angus, también dos fósforas incondicional estudios. Herrera, ¿hoy por qué escuchamos esta canción? Bueno, pues porque Terry Melcher fallecía hace 17 años. Este hombre, aparte de componer esta gran canción de los Byrds, es un tío que hizo mucho por la música en Norteamérica. Esta es una gran canción que ha tenido un montón de versiones, ¿eh? Sí, verdad, pero es muy hermosa. A mí esta me gusta mucho. Sí, verdad. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Kick me for a trip of. Otra de sus grandes composiciones que a mí siempre me ha gustado bastante, además es la típica canción que en los 80 uno no tenía las aplicaciones que tenemos hoy en día para conocer qué canción está sonando, y me volvía loco, y resulta que es que era de los Beach Boys, es el Kokomo. Pero a ti, como los Beach Boys, como que te dan un poquito de arcada, ¿no? La bueno, disfrutas. No es que me den arcada, es que los veo muy para la playa, ¿no? Claro, es que son surfistas. Sí, sí, exacto, sí, muy para la playa. Y bueno, está bien. Hoy alguien cumple 61 años y me gusta mucho porque tuvo la genial idea de dejarse producir por los Bee Gees, adaptando sobre todo una gran canción de los Bee Gees a su propio repertorio. Primero estamos escuchando la original, es una canción súper bonita, el If I Can't Have You, preciosa canción, y enseguida escuchamos la versión de King Will. Esta canción la hizo Yvonne Elliman en la película, ¿no? Sí, también, claro. También. Lo que pasa es que los Bee Gees, a veces es que la suma de las tres voces es casi como la voz de una mujer, ¿verdad? Es súper aguda. Sí, manejan, y luego sí tocan el falsete, no siempre tocan el falsete lo toca Barry, uh-huh. Nada más, que es el que hacía el falsete, en momentos determinados. Uh-huh. Y eso nació porque en una canción no llegaban y le dijo Steinway, mete aunque sea un falsetín, que tú lo haces bien, pum, metió el falsetín y aquello estuvo claro. Y dijeron, qué maravilla. Qué bien he llegado. Yo creo que les estaba tirando de algo, ¿verdad? Para que le saliera esa voz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que la bolsa escrotal, ¿no? Es lo que dices tú muchas veces, Herrera, de verdad. Sí, bueno, la bolsa escrotal, tú sabes que son fascículos del oblicuo menor, que es un músculo que defiende. Por favor, qué barbaridad. Que con algunos elementos más forma esa bolsa. Qué barbaridad. Bueno, Herrera, que yo te dejo las calles puestas, que España necesita escucharte. Bueno, ¿y qué hago hoy? Pues la gente es que no está en las cosas que está haciendo el gobierno, con lo cual, Herrera, cualquier cosa que cuentes que no tenga nada que ver con lo que el gobierno quiere que escuchemos o que sintamos, vas a acertar. Pues a ver por dónde me lo invento. Bueno, yo tampoco he tenido tiempo, pero en 2 minutos te escribo ahora tu comienzo. Perfecto. Habitas. Escuchas Poniendo las Calles.